Pero bueno, sí apuntar que bueno, aquí tenemos con nosotros a X, No, para nada. que pertenece a la editorial Lazo Ediciones, y bueno, se dedican a editar libros ahí en Argentina. Bueno, me he estado mirando ahí los libros que tenían algunas reediciones de libros que ya conocemos aquí, como Los situacionistas en anarquía y algún otro. Y bueno, en general hay propuestas que encuentro bastante interesantes. También entiendo que editáis los cuadernos de negación, también lo editáis vosotros, Sí. ¿no? Y nada, hoy vamos a hablar sobre el libro Coronavirus y confinamiento. Y lo único, comentaros que no hemos podido traer ejemplares del libro, pero que bueno, que si a alguien le interesa, lo podemos pedir y conseguirlas más o menos en poco tiempo. Y nada, pues empiezo con esto. Vale, gracias. No, estaba buscando un papel que no. Bueno, voy a tener que recurrir a la memoria. Estoy un poco desordenado. Bueno, me parecía bien. Por ahí ya en Bilbo que pude hacer otras presentaciones y presentamos anteriormente Contagio Social de Grupo Chuang, que fue el primer libro que hicimos sobre este tema, que lo hicimos en marzo. Que es un libro de un grupo chino que opera, digamos, un poco en una situación de clandestinidad dentro de lo que es la China continental y bueno, junto con gente vinculada a ellos en Inglaterra y en otras regiones pueden sacar una serie de informaciones y de materiales críticos y nos pareció importante en su momento, en marzo, como para también adelantarnos un poco a lo que se nos venía, digamos, en diferentes regiones del mundo, de poder tener un análisis de primera mano de cómo estaba siendo el proceso de confinamiento en China, la dimensión tecnológica de ese confinamiento, toda la dimensión de control social, y además porque era un libro que lo que nos interesaba también era que en torno a una serie de reflexiones de algunos biólogos disidentes, proponía, digamos, un poco una serie de teorías para analizar, digamos, por qué estábamos viviendo, digamos, en una época en donde vemos que cada vez más se desarrollan procesos pandémicos, cada vez más vertiginosos, que se distribuyen, digamos, mundialmente por acción, digamos, de los flujos acelerados de la mercancía a nivel mundial, se expanden rápidamente por el mundo. Cómo van mutando, digamos, todas esas cepas de virus. Y la relación que evidentemente tienen con los procesos de desarrollo agroindustrial, con los procesos de despossesión, de deforestación, bueno, toda una explicación materialista bastante interesante, digamos, de todo ese proceso. Además, bueno, hacen un análisis interesante acerca del sistema sanitario chino, que también está un poco en sintonía con algo que desarrollamos en este libro, que tiene que ver con un poco una crítica a esa idea de que con un sistema de salud público en condiciones y si no hubiera habido tantos casos de corrupción en el ámbito de la salud pública y si hubiera realmente una financiación acorde a las necesidades de la sociedad del sistema de salud público, esto no hubiera ocurrido o hubiera sido mucho, hubiera tenido un impacto mucho menor. Y bueno, nos parecía que ese texto era como un primer esbozo para empezar a criticar un poco esa postura de que se ancla un poco en una lógica de crítica al neoliberalismo y no de crítica a la sociedad capitalista en sí y al sistema de salud de la sociedad capitalista, que más allá de que su forma o sus estructuras aparentes sean públicas o privadas, en definitiva no deja de ser el sistema de salud que requiere la sociedad capitalista y un sistema de salud asociado a la reproducción de la fuerza de trabajo, cosa que en este libro que sacamos ahora se desarrolla un poco con un texto de una enfermera de Barcelona. Que salió en el boletín aquí ahora, más o menos en mayo, que bueno, desde su experiencia como enfermera, digamos, narra un poco y comenta un poco el hecho de que el sistema de salud ya estaba colapsado, de que el sistema de salud siempre colapsa, digamos, de que es un entorno donde reina la violencia, donde reina, digamos, jornadas de trabajo completamente extenuantes, digamos, la sobreexplotación a la cual están sujetos las personas que trabajan en el ámbito de la industria médica, como, bueno, como en tantos otros ámbitos, y que en definitiva eso tampoco tiene tanto que ver con el hecho de que la salud esté privatizada o esté desfinanciada en el sector público, sino que en sí responde a una lógica de toda la sociedad capitalista en su conjunto de permanentemente ir tendiendo hacia la sobreexplotación en cualquier ámbito laboral. Entonces, bueno, en el mes de marzo empezamos publicando este material, que nos parecía importante un poco como puntapié para tratar de abrir una discusión. También entendíamos que, bueno, se venía una situación de confinamiento, de que se iba a dificultar la posibilidad de hacer actividades públicas, de conversar, de tener momentos de encuentro, entonces nos pareció importante poder presentar ese material, del cual ya vi una traducción que le habían hecho unos compas de la región mexicana. Tuvimos que corregirlo un poco porque había sido una traducción como hecha muy, muy rápida, muy a los apurones. Y bueno, tuvo una recepción muy buena, digamos, a nivel de descargas en el sitio web, y luego con algunas ediciones muy, muy rápidas que hicimos, las pudimos mover de mano en mano por algunas ciudades del Estado español y en Argentina. Luego un poco nuestro proceso grupal, digamos, de reflexión y discusión sobre el tema del COVID y toda la situación social, digamos, que se ha suscitado en torno al COVID, continúa un poco bajo un medio auditivo a partir de un programa que tenemos allí en Rosario que se llama Temperamento, que es una especie de programa de radio que en general tratamos más bien temáticas locales o ligadas a ciertas luchas sociales de América Latina, luchas de la comunidad mapuche. Ahora estamos preparando, por ejemplo, un programa especial sobre los diferentes incendios y las quemas intencionales de pastizales que hay en grandes regiones de Argentina para seguir expandiendo la frontera de la soja. Bueno, en este caso hicimos una especie de especial de una hora en el cual tratábamos de profundizar un poco en algunos elementos que nos parecía que eran no directamente fundamentales, pero sí que servían de apoyo como para comprender un poco la situación que estábamos viviendo. Entre las cuestiones que desarrollábamos allí en ese programa, hablábamos de la importancia de poder tener una... de poder comunicar, digamos, qué consideramos que es y qué consideramos que se necesita como crítica de la ciencia. Nos parece que toda esta situación ha desnudado bastantes aspectos de lo contradictoria que es la estructura científica en sí, y nos parecía que era necesario empezar a pensar cómo la sociedad cada vez más tiende hacia la matematización de todas sus estructuras, digamos, cómo en este momento vemos que básicamente, como nunca en la historia humana, digamos, cómo nos tratan como números, cómo somos de alguna manera variables o constantes dentro de ecuaciones y gráficos que se hacen, cómo de alguna forma nos parecía bastante significativo, digamos, de que en muchas regiones del mundo, en muchos estados, por un breve periodo de tiempo, digamos, hubo una casta de epidemiólogos que se transformó de alguna manera en la representación del Estado, cómo en base a esas estrategias epidemiológicas, digamos, se determinó toda una serie de políticas de contención y se determinó, digamos, qué esferas del ámbito laboral iban a continuar. Obviamente todas esas decisiones no dependían solo de una serie de epidemiólogos, digamos, pero hubo un momento bastante inusual y singular en el cual, digamos, esa composición del Estado cambió y parece que se habían invertido algunos roles. Entonces esto lo ligamos a toda una serie de reflexiones que ya veníamos haciendo hace muchos años que tienen que ver con esta necesidad de poder formalizar una crítica de la ciencia desde una perspectiva revolucionaria. Que entendemos que es difícil porque en líneas generales siempre que se plantean cuestiones ligadas a la crítica de la ciencia enseguida aparece como esta cuestión de la pseudociencia o las teorías conspirativas, como parecería, digamos, que cualquier tipo de esfuerzo por criticar a la estructura de conocimiento y de validación de conocimiento de la sociedad capitalista, que es la ciencia, que emerge, digamos, de manera casi, casi contemporánea, digamos, y coincidente, a partir, digamos, del desarrollo del empirismo, el racionalismo, el método científico de 14 pasos, bueno, y toda la estructura, digamos, que emerge a partir del siglo XVII y XVIII, coincidente, digamos, con el auge del mercado mundial y el sistema capitalista a nivel mundial. Cómo esa estructura que es la ciencia, digamos, necesita ser criticada, debe ser criticada y obviamente con mucho cuidado de no caer en pretensiones de construir un sistema alternativo, ni un sistema alternativo científico, ni un sistema alternativo médico. O sea, dicho con palabras más sencillas, no intentamos recomendar ni que se consuma dióxido de cloro para el coronavirus, ni recomendar un sistema homeopático, ni ningún otro tipo de sistema alternativo. No se trata de tener ni un sistema de salud, ni un sistema de conocimiento positivo, digamos, desde una perspectiva revolucionaria, sino que lo que se trata es de entender, de la misma forma que apuntamos a una crítica negativa del dinero, del valor del Estado, también entender que hay y es necesario que hagamos una crítica negativa, digamos, de la estructura de conocimiento de la sociedad capitalista, que en definitiva es una estructura que emerge de la expoliación de toda una serie de conocimientos de diferentes comunidades que han sido truncados, que han sido cercenados y que han sido adaptados para hacer los conocimientos de una sociedad que requiere permanentemente aumentar la valorización, acelerar los procesos, inducir todo tipo de trastocamientos en la naturaleza, inducir todo tipo de trastocamientos químicos a todos los niveles de la reproducción de la vida para el capital. Y en ese sentido llegamos a algunas conclusiones que nos parecían interesantes comunicar y que las comunicamos a través de este programa de radio, en el cual planteamos que bueno, evidentemente hay un gran mito de la ciencia, que es que la ciencia, digamos, es una estructura de conocimiento total con capacidad regenerativa o de autocuestionamiento, y que en definitiva la ciencia puede proveer y puede acercarse, digamos, a un conocimiento total y general y que es transhistórica e independiente del modo de producción. Y bueno, cuestionábamos eso, planteábamos que no, que la ciencia verdaderamente solo es la ciencia del capital, digamos, no que la ciencia pueda acceder de alguna manera a ciertas verdades contratadas o a ciertos elementos que se podría decir que son verdades transhistóricas en cierto sentido. O sea, no cuestionamos que la velocidad de la luz sea lo que se ha estimado o calculado que es la velocidad de la luz, pero que hayan habido, digamos, o que se lleguen a ciertos conocimientos, digamos, que tengan un carácter transhistórico, no significa que toda la estructura científica lo sea. Y de la misma forma que históricamente, por ejemplo, en la teoría del internacional situacionista, se ha criticado, digamos, a la sociedad por ser una sociedad de lo separado, por ser una sociedad de lo parcial, por ser una sociedad que permanentemente se nos presenta no como una sociedad general y una sociedad total, sino como una suma de parcialidades, y se nos induce y se nos, de alguna manera, aconseja que en última instancia, si queremos criticar o si queremos cuestionar, cuestionemos siempre aspectos parciales, aspectos aislados. De la misma manera, la ciencia veíamos que era eso, veíamos que era la estructura de conocimiento de una sociedad separada, de una sociedad completamente diluida, completamente separada en partes, y en ese sentido, justamente como estructura de conocimiento de esa sociedad, también en definitiva la ciencia tiene esa forma. Luego, como mecanismo de alguna manera de compensación, a partir de la década del 60 y 70 vemos cada vez más llamados a lo que se le denomina, digamos, lo multidisciplinario, digamos, como supuesto, digamos, antídoto frente a esa visión particular de analizar desde la física ciertos fenómenos, desde la economía otro fenómeno, desde la química. Se nos presentan como supuestas victorias, digamos, en años recientes, la regeneración de la capa de ozono y otros fenómenos, pero que en realidad, cuando se los analiza bajo un carácter general de la reproducción capitalista, se ve como son episodios altamente contradictorios y que marcan, digamos, la dependencia de ese sistema científico a esas necesidades de acumulación. Y bueno, todos esos elementos, digamos, y esa crítica ligada a estos otros elementos que mencionaba en el otro libro, que hablan un poco de cómo se ha podido investigar, digamos, que en los procesos pandémicos de los últimos 20 años, siempre detrás de todo surgimiento de pandemia hay o un proceso de domesticación animal a gran escala, como la gripe porcina, la gripe aviar, donde se recluye cada vez en espacios más pequeños y se le da una cantidad de antibióticos cada vez mayor a animales a los cuales además se les acorta su ciclo vital. O sea, un pollo, por ejemplo, pasa de vivir una vida de 160 días hasta llegar al matadero hace 60 años y actualmente ya se está en los 57, 58 días. Cosa que, analizándolo desde la perspectiva de la teoría de la evolución, para cualquier tipo de patógeno, digamos, ya sea bacteria o virus, genera el caldo de cultivo perfecto, digamos, para experimentar toda una serie de modificaciones y mutaciones que lo hacen cada vez más proclive, digamos, a infectar de manera más potente a cualquier otro organismo. Por otro lado, también en este libro y ciertos elementos de disidencia dentro del ámbito biológico también demuestran cómo, por ejemplo, el ébola, los últimos brotes de ébola en África Occidental, se ligan a procesos en los cuales se producen deforestaciones y se producen procesos en los cuales las poblaciones rurales viven cada vez más cerca de ámbitos silvestres modificados, donde, por ejemplo, se deforesta bosque nativo y se deforesta, digamos, toda una naturaleza caótica, compleja, de autorregulación, y se termina plantando árbol de palma en hectáreas y hectáreas y hectáreas. Los murciélagos van sistemáticamente a vivir a esas poblaciones, digamos, y se genera toda una serie de mutaciones de cepas del ébola en los murciélagos que se pasan fácilmente, digamos, a la población local. O sea que ya sea por la producción agroindustrial directa, como por los elementos ligados o de apoyo estructural a la producción agroindustrial, se está acelerando estructuralmente la... Se está acelerando sistemáticamente y forma parte de la propia lógica del capital y ya se ha convertido en una lógica ineludible el proceso de producción de pandemias. Entonces, un poco con esa base, llegamos a un momento en el cual nos dispusimos a escribir otro libro y a pensar en hacer una compilación de materiales, luego de haber sacado algunos números también del boletín que hacemos en Rosario, que se llama La Oveja Negra, donde hablábamos un poco de las condiciones de trabajo, de las diferentes luchas que se están dando en ámbito de trabajo, sobre todo en ámbitos, por ejemplo, de cadetería, de teletrabajo, en ámbitos docentes, en el ámbito de la salud. Empezamos a pensar, digamos, cuáles serían las... ¿Qué contenido queríamos transmitir con este nuevo libro, digamos? O sea, luego de haber hecho una crítica, digamos, de aspectos más ligados a la crítica de la ciencia y aspectos de cómo había sido la génesis un poco de este proceso de pandemias, nos pusimos a pensar que quizás era necesario ya en este momento empezar a pensar en una dimensión más política, más ligada al control estatal, más ligada a las formas específicas que había tomado, digamos, toda esta serie de políticas de restricción y a qué respondía eso. Y a cuestionar el hecho de pensar que únicamente detrás de esto hay un virus y que este llamado a la humanidad en abstracto, digamos, sería como una especie de gran nuevo pacto interclasista en el cual efectivamente estaríamos luchando contra un enemigo de la humanidad, digamos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de diferentes retóricas militares que se han suscitado en estos últimos tiempos. Entonces, nos parecía bastante importante primero retrotraernos y pensar cómo, que varios de los textos que incluimos en el libro hablan de eso, cómo veníamos de 2019, de un año donde había habido nuevamente un auge de revueltas a nivel mundial bastante importante, incluso con conexiones bastante fuertes. Bueno, ya sé, ya un tiempo que no estoy habitando en aquella región, pero bueno, en comunicación con compañeros de Ecuador, de Chile, nos mencionaban incluso de la conexión que había habido entre esos dos procesos de revuelta tan fuertes que había habido, tanto en Ecuador como en Chile, con un cuestionamiento bastante profundo, digamos, de la dinámica mercantil, de las nuevas formas de explotación laboral, de los procesos de sobreexplotación que se estaban dando, digamos, y del rol que estaba teniendo el Estado y del rol que estaban teniendo también las expresiones de la socialdemocracia, las expresiones históricas ligadas con el bolchevismo, el leninismo, bueno, el rol del Partido Comunista, el rol de algunas, incluso de algunos grupos reformistas indígenas en Ecuador, y cómo parecía, digamos, que en estas revueltas se estaban empezando a rebasar toda esa estructura de contención y de descontrol de la revuelta proletaria. Y cómo empezaban a aparecer cada vez más, digamos, estructuras ligadas a movimientos autónomos, a movimientos con posiciones comunistas no bolcheviques, ligadas al movimiento anarquista, digamos, cómo se empezaban a asumir formas y contenidos de lucha que tienen, bueno, evidentemente más que ver con la crítica del Estado, con la crítica del capital, con la crítica de todas las estructuras de dominación de la sociedad. Y bueno, esto se daba en Ecuador, en Chile, se empezaron a dar también algunas revueltas nuevas en Líbano también, en Irak, de situaciones de mucha tensión y muchos enfrentamientos muy, muy, muy potentes con el ejército y con la policía en Filipinas. Bueno, muchísimos lugares del mundo que se vieron nuevamente movidos por revueltas que además eran revueltas que parecía que salían de ningún lado, digamos. O sea, en el Líbano, cuando se empezó a hablar de la revuelta, tenía que ver con un impuesto al WhatsApp que habían puesto las empresas de comunicación. En Chile empieza con la cuestión de saltar el metro y las diferentes detenciones que se hacían a los adolescentes que saltaban en el metro, digamos. O sea, no eran revueltas que hubieran surgido como en otro momento histórico del capitalismo de un avance en bloque de la burguesía contra la clase obrera, sino que parecía que eran revueltas que estaban surgiendo por un hastío general y por una situación verdadera de crítica general de la vida bajo el capitalismo, y que se motorizaban por elementos casi hasta muy casuales, muy, muy aleatorios. Entonces, bueno, veíamos que dentro de todo ese contexto, evidentemente, digamos, esto que surgió fue una excusa bastante importante, digamos. Y justo se dio una coincidencia en el sentido de que es una pandemia, que es una enfermedad de transmisión entre seres humanos, y de alguna forma, digamos, es la excusa perfecta para el Estado y para todas las instituciones a nivel mundial para ensayar una serie de mecanismos de interferir cada vez más en la vida y en las relaciones entre los seres humanos, y aplicar toda una serie de metodologías y tácticas y poner un poco a prueba, digamos, si esa energía, si esa rabia, si toda esa potencialidad que estaban demostrando estas revueltas podía de alguna manera superar un poco los escollos que nos estaban planteando en términos de control social y de irrupción de nuevas tecnologías y de violencia policial a escala cada vez más fuerte en todo el mundo. Y bueno, parecería que, digamos, que toda esa estrategia de contención y toda esta serie de discursos tuvieron un efecto, digamos, y circunstancialmente lograron suspender un poco esa situación de revueltas, lograron tener cierto éxito en contener luchas en muchas regiones. Pero bueno, ya llegado a este punto, volvemos a ver que en Chile empiezan a haber nuevas manifestaciones, que en Filipinas vuelve una situación también extremadamente violenta y que además se agudizó la violencia estatal, lo que agudizó también ciertas luchas sociales. En Francia también han vuelto las manifestaciones de los chalecos amarillos, digamos. O sea, ya estamos en una situación en la cual están volviendo, digamos, esas expresiones de revuelta, y están volviendo agudizadas también por una situación en la cual cada vez más el hambre se nota más, la falta de perspectiva de futuro inmediato se nota cada vez más. Cada familia tiene un caso de alguien cercano, de un amigo, de alguien afectado gravemente por la pandemia, ya sea directamente, en el sentido de que algún familiar, algún amigo, alguna amiga contrajo el COVID, o también miles de casos de gente que por un cáncer, por una situación de salud mental, por todo lo que fue este proceso también de interrupción, digamos, de cierta forma de salud, que tiene que ver un poco con la salud pública, con cierta forma de salud comunitaria, como en el caso de Chile, que hay una práctica bastante importante de salud comunitaria. Grandes tragedias que realmente están motivando, digamos, mucha gente a salir y a romper con esta nueva o vieja o renovada normalidad. Y bueno, nos parece importante, digamos, que este libro contenga justamente esos elementos, digamos. Piense en qué momento y en qué situación concreta del antagonismo social, de la guerra de clases, estaba ocurriendo todo esto. Entonces, bueno, es otra de las temáticas que nos parecía importante desarrollar. Ya mencionaba, bueno, también otro de los textos que habla sobre esta cuestión de salud pública y privada. Luego, bueno, también hay un texto que a mí me ha resultado bastante interesante, que es de Jacques Camat, en el cual habla un poco también en un sentido más holístico acerca de la errancia de la humanidad, digamos, y cómo esta situación es un poco una expresión de esa incapacidad de la humanidad para volver a religarse, digamos, con lo natural, de cómo esto emerge, digamos, por la gran cantidad de separaciones que ha realizado el ser humano bajo las diversas formas de sociedades de clase del ámbito natural, y cómo evidentemente esa ruptura del tejido vital no puede sino generar procesos pandémicos y procesos donde la vida intenta, en la autorregeneración, digamos, de la vida en el planeta Tierra, digamos, intenta de alguna forma, puede sonar más o menos poético, digamos, a mí es una idea que me seduce un poco, pero intenta de alguna manera la vida bajo el planeta Tierra eliminar a su patógeno, que en definitiva el patógeno no deja de ser otro que el ser humano, digamos. Lo cual a la vez incluso es algo que tiene hasta ciertas bases científicas, digamos, porque un poco leyendo acerca de las diferentes expresiones dentro de la biología disidente, se ve, por ejemplo, cómo los seres humanos somos vectores de 5 veces más enfermedades que las que recibimos como especie, digamos. O sea, nuestro estilo de vida generalista, digamos, y nuestro propio proceso de cómo nos estamos cada vez volviendo más parecidos y cada vez volviendo más similares al ganado que domesticamos, porque en definitiva vivimos cada vez más a nivel mundial en entornos cada vez más similares, vivimos vidas muy similares, comemos los mismos alimentos y generamos, digamos, una serie de patologías, digamos, inducimos una serie de factores de estrés dentro del entorno natural que evidentemente van a generar catástrofe en ese entorno natural, pero que también van a tener un efecto rebote y van a volver hacia nosotros como humanidad bajo la forma de esta serie de patógenos. Y bueno, para hablar un poco más acerca de los diferentes elementos de los textos, ¿me pasarían el libro un segundito? Porque estoy pensando que se me está pasando algo, pero... Bueno, también incluimos dos textos que son, bueno, de producción allá en la región argentina, tanto de la oveja negra, que es este texto que mencionaba sobre ciertas modificaciones en el sistema de trabajo, y otro texto también que habla un poco en relación a la crítica de la ciencia de la caldera. Otro texto también que nos parecía bastante interesante era un grupo francés que se llama Carburé, que hacen un planteo bastante interesante que me parece que también termina un poco de cerrar toda esta discusión acerca de la sociedad capitalista como sociedad parcial y termina de hacer una crítica bastante inteligente a la cuestión de la salud, que es un poco salir a cuestionar este discurso que ha habido en muchos lugares y que por lo menos en Argentina tiene mucha vigencia, digamos, por la forma en la que allí se da el conflicto interburgués, digamos, y la forma de los discursos que han asumido tanto el gobierno como la oposición, digamos. El gobierno que encarnado por el peronismo que ha asumido, digamos, como una retórica de defensa de la vida y defensa de la salud pública y de lo importante ahora no es pensar en la economía, sino pensar en las vidas de los argentinos y demás. Y por otro lado, un sector más ligado a ciertas expresiones de lo que se podría denominar neoliberalismo, pero que en la forma son muy similares y responden a sectores más o menos hasta similares de la burguesía, que trata un poco de imponer la necesidad de volver al trabajo, de reactivar la economía y critica, digamos, esta cuestión de concentrarse únicamente en la esfera sanitaria. Entonces, un poco bajo diferentes condicionamientos políticos en muchos lugares del mundo se termina generando una oposición interburguesa y a la vez luego con el desarrollo y el auge cada vez mayor de estos personajes como Trump, como Bolsonaro y de ciertos sectores de la socialdemocracia que intentan de alguna manera convertirse un poco también en figuras de peso en oposición a esas formas fascistas, que bueno, sería toda una discusión hablar hasta qué punto sería fascismo lo que representan Trump, Bolsonaro, sectores que cada vez más encarnan esto que se denomina Green New Deal, una perspectiva burguesa de transición. Sectores que efectivamente, digamos, tienen una disputa a nivel de que buscan diferentes concentraciones de capital y tienen intereses sobre diferentes sectores de la industria. Bueno, todo esto se está cosificando de alguna manera y se nos está planteando ante nuestro ojo como una oposición entre la salud y la economía. Parecería que el relato, digamos, en muchas regiones asumió esta forma. Y bueno, uno de los aspectos interesantes de este texto de Carburé, que está escrito en forma de tesis, es comunicar cómo verdaderamente no hay oposición entre crisis sanitaria y crisis económica, digamos. Que en todo caso hay una relación de interrelación y de retroalimentación, digamos, entre esas dos dimensiones. Y bueno, creo que logran ser bastante claros en el sentido de que pensar en la esfera sanitaria, digamos, como una esfera ajena o separada, digamos, de la cuestión económica realmente es un sinsentido. Y bueno, también hay un texto de unos compañeros de la región chilena que actualmente están haciendo un blog llamado Vamos hacia la vida. Y bueno, unos textos de un autor que a mí personalmente me parecen por ahí los más cuestionables del libro, que es Gianfranco Sanguinetti, que era una persona ligada a Guy Debord y la Internacional Situacionista, que realiza una serie de planteos que son interesantes, pero que para mí... A ver, él lo que plantea un poco es cómo la forma de la democracia formal está dando paso a formas cada vez más despóticas y cómo de alguna forma, digamos, incluso se está generando como una especie de relato de Occidente mirando a China, digamos, y emulando cada vez más, digamos, las formas de, de dominio tanto a nivel tecnológico como a nivel de restricción, digamos, de su propia población, en el sentido incluso de restringir a la población en sus movimientos internos, algo que el gobierno chino ya hace desde hace muchísimos años con bastante éxito para su proyecto de dominio y su proyecto de industrialización. Entonces, bueno, lanza toda una serie de hipótesis de en qué elementos de la situación actual se ve ese pasaje de la democracia formal a sistemas más despóticos. Más allá de que me parece que tiene cierto interés y que puede ser un punto de partida para alimentar ciertas discusiones sobre la singularidad que es esta situación y cómo puede dar lugar a ciertas modificaciones en su estructuración política, creo que igual hay un error un poco de base de qué es esto de ver a la democracia como y confundir a la democracia con el sistema parlamentario y con el sistema de voto representativo, digamos, lo cual por lo menos desde Cuadernos de Negación, desde Lazo, siempre tratamos de ser bastante estrictos en no confundir y en insistir en que la democracia es la forma de vida de la sociedad capitalista y que puede asumir una forma dictatorial circunstancialmente, de suspensión de las garantías constitucionales, puede asumir una forma de voto representativo, puede asumir un sistema presidencial centrado en el Ejecutivo, como en Argentina, puede asumir una forma más ligada, como hay aquí en el Estado español, a un sistema parlamentario, pero que en definitiva la democracia es el proceso histórico de individualización, de individuación y de creación, digamos, del individuo como habitante supremo, digamos, de la sociedad capitalista y la disgregación de las comunidades para generar, digamos, una vida efectivamente en donde los individuos interactúan entre sí como seres iguales. En muchas ocasiones se cuestiona esa supuesta igualdad, pero bueno, desde un punto de vista económico y mercantil somos iguales, existe el ascenso social y tranquilamente un proletario el día de mañana puede convertirse en nuestro patrón, en nuestro jefe, en nuestro explotador. Y bueno, nos parece importante, digamos, no confundir esa dimensión y no pensar de que porque se vienen, digamos, una serie de restricciones a ciertos derechos civiles o a ciertos elementos que tienen que ver con la movilidad o que de alguna manera ciertos países o ciertas regiones, quizás no tan habituadas o no tan acostumbradas en los últimos 30, 40 años a ciertas expresiones de represión callejera, de incluso de desapariciones y demás, el hecho de que empiecen a parecerse, digamos, a ciertos estados ligados a otras regiones del mundo, como estados africanos, estados latinoamericanos y demás, no significa que se haya pasado a una nueva fase de dominio político efectivo, no significa que se haya pasado a un sistema democrático, un sistema despótico, sino que eso realmente está por verse, o sea, todavía queda por verse hasta qué punto, digamos, se va a mantener este estado de excepcionalidad, hasta qué punto, digamos, la burguesía como clase representante del capital va a tener que cambiar un poco su estructura interna y su forma de gestionar este tipo de circunstancias. Lo que es claro de alguna forma es que, bueno, han sido por lo menos exitosos, digamos, en contener cualquier tipo de expresión de insumisión ante esta situación. Han sido muy exitosos tanto en un nivel represivo directo como en un nivel discursivo. Han logrado emparentar cualquier tipo de crítica a las diferentes metodologías con las que se está gestionando esta crisis con discursos conspiranoicos. O sea, verdaderamente a mí ya me está sorprendiendo el alcance que está teniendo. O sea, en Bilbao, por ejemplo, el lunes va a haber una lo que se denomina el alarde antifascista, que es una especie de recreación, digamos, de un desfile militar ligado con los hechos del 36, de la guerra civil. Personalmente no es una actividad que me agrade mucho, que digamos, pero bueno, conozco acerca de esa actividad y leí el comunicado que escribieron, en el cual llaman un poco a volver a la calle, a abandonar un poco la quietud de toda esta época. Un comunicado relativamente humilde, digamos, y que llama a volver a estar en las calles, digamos. Y instantáneamente toda la prensa local empezó a hablar de los negacionistas del alarde antifascista, digamos, cuando no hay ningún tipo de referencia, digamos, en el llamamiento a esa actividad de cuestionar, digamos, la teoría oficial sobre el COVID. Y bueno, es bastante llamativo cómo en los últimos tiempos, digamos, están dando una serie de manifestaciones donde por ahí se ven, digamos, a ciertos sectores sociales o a ciertos sujetos que parecería que no tienen nada que ver en realidad en una misma manifestación, digamos. Cómo se ve por un lado a un viejo facha con la mascarilla con la bandera de España y por otro lado a una mujer de aspecto hippie hablando de ciertas técnicas, digamos, de con las cuales se puede tratar el COVID con ciertas medicinas alternativas, digamos, como que está habiendo una época que es bastante curiosa e inusual en términos de cuáles son los sectores sociales que se están movilizando, por qué se están movilizando. Y bueno, efectivamente ha habido, me parece, una estrategia bastante exitosa, digamos, en evitar que haya una salida a la calle de grandes aspectos de la, de grandes sectores de la población. En Argentina particularmente se está viendo una situación en la cual la crisis económica que se viene es, va a ser de una escala que va a superar notoriamente a lo que fue la crisis de 2001, digamos. Hay una situación económica en la cual todos los indicadores de la sociedad económicos, este, desde el dinero que tiene el Banco Central, la tasa de inflación, el nivel de deuda relativa a la producción y la cantidad de empresas que están cerrando, la tasa de desempleo ya acercándose a un 25%, y las manifestaciones que ha habido, digamos, de sectores de trabajadores y trabajadoras han sido también reprimidas y censuradas de la misma forma, digamos. O sea, los medios de comunicación van a buscar al que diga la mayor locura, digamos, van a buscar al que diga que el problema es Soros o los judíos, y se termina convirtiendo esa en la cara visible de esa manifestación, cuando en realidad muchas veces es una manifestación de sectores de trabajadores y trabajadoras que están viendo cómo sus condiciones de vida están en un nivel casi crítico, prácticamente crítico. Siguen aumentando los impuestos, digamos, no ha habido ningún tipo de recorte y bueno, incluso a diferencia, digamos, de los magros subsidios, digamos, que ha abierto el Estado español bajo la forma del ingreso mínimo vital y demás, bueno, en Argentina han sido incluso menores y casi ridículos, digamos. O sea, se han brindado dos pagos de 10.000 pesos, que en Argentina representarían en este momento un cuarto de un salario digno, por así decirlo, y solo dos pagos en estos últimos seis meses, digamos. O sea, ha sido bastante ridícula, digamos, la... O sea, que es un Estado que ya ni siquiera tiene la estructura que tenía en 2001, cuando a través, digamos, de una situación muy beneficiosa económicamente por la cuestión de la soja, el maíz y las diferentes commodities, la minería, el petróleo, lograron instrumentalizar un sistema de seguridad social en la cual toda esa gran renta de ese momento histórico la utilizaron para dar a ciertos sectores estratégicos de la población y lograr quebrar un poco cierta solidaridad y cierta lucha autónoma. Bueno, en este momento el Estado argentino ni siquiera tiene ya esa posibilidad. Algo similar está ocurriendo en Chile, algo similar está ocurriendo en Ecuador. No se sabe hasta qué punto, digamos, este discurso de esta nueva derecha evangélica en Brasil va a poder sostener con esas estructuras toda esta situación. Y bueno, parecería que cada región está viviendo su forma particular de una crisis que por algún lado va a tener que estallar. Entonces, bueno, realmente como punto de partida un poco y también para tratar de tener un análisis lo más global y contundente posible, pensamos que, bueno, que este libro tenía que contener un poco ese tipo de expresiones, digamos, que teníamos que tratar de completar, entre comillas, porque no somos nosotros quien va a completar esa crítica, sino que es un esfuerzo mundial, pero bueno, particularmente nos parecía que había que enfatizar, digamos, la relación del COVID con este contexto de luchas sociales y cómo el aparato del Estado se ha visto favorecido y se ha visto de alguna manera exitoso en la estrategia de contención, digamos, y se posiciona de alguna manera en un lugar de privilegio respecto a las luchas sociales por venir. Entonces, bueno, sin más, esa es un poco la motivación del libro y un poco las temáticas que recorre, así que sí. O sea, si quieren alguna pregunta o conversamos, debatimos. No quise leer ningún fragmento porque me parece que es un libro también corto, escueto, digamos, está disponible también en PDF y demás. ¿Para qué arruinar la lectura? Así que, bueno.